Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Este es nuestro episodio número 279, grabado el jueves 26 de agosto del 2010. Dale masita, otra vez. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Britaman. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Uy, lo dijo en rap. Sí, teníamos hace un ratito al sencillo. Quiso hacer a Porky, ¿verdad? Pero le salió rap. En versión Max Headroom. Fíjate que él salió haciendo Porky, pero se negó completamente a que yo hiciera el intro al estilo de fantasía. Es que lo hizo sin consultar a nadie, esa es la táctica. Ah, bien. Es que no quería que le robara. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ya, espérense la próxima semana cuando ponga un nuevo tema para el inicio de los Geekos. Bueno, eso lo hizo este sin permiso. Sí, tiene razón. Sí. Solo fue el susto y las pesadillas después. Pudimos haber hecho un show del día siguiente de pesadilla aquí. Salía el calculario. Ahí está. Señoras y señores, queremos agradecer la masita de Behavior que esta semana vino, pero así con más ganas, como se saltó una semana, ¿va? Viene vestido de conejito. Oye, ¿verdad? Viene vestido de Jessica Rabbit. Sí. Viste que nos puso papel carbón en medio de cada uno y nos tocó a todos el pirpir. Ay, Dios mío. Pero mira, así con lo emocionado que estoy. Eso de ver a la masita. Te puedo pedir un favor, hombre. A ver, claro. Move tu iPad de ahí, que ya siento que la botás con el codo o algo así. No, está bien puesta. Está pegada, ¿ves? Va por Silicon Case. Señoras, no me acerco ahí. Señoras y señores, vamos a empezar este mega super episodio con unos cómics leídos esta semana. Julio siempre lee cómics así, bizarros, extraños. No digas bizarros, hoy me voy a dedicar a mainstream. Oh, hoy fue mainstream. Hoy es mainstream. Julio siempre lee los paquinemas mundanos, así los más conocidos. Los más comunes. Comunes, leídos por todo el mundo, los más populares. Beware, porque si Julio los lee, los descontinúan. Voy a cancelar esa serie. Adelante, Julio. Vamos a ver, un resumen. Para resumirles. Te la resumo. Rápido. Si gustas. ¡Oh! ¡Ves! Hulk terminó firmante las World Wars Hulk. Terminaron la semana pasada con Hulk 24 y con Incredible Hulk 611. Ajá. Podemos al fin revelar quién puta es el Hulk. Sí, mira, full spoilers. Hey, full spoilers. Acaba de terminar la historia. A algunos les podrá gustar, les advierto. Pueden mutear su player o su computadora durante unos 5 minutos y regresen. En pocas palabras, te presentan que los malos de Hulk, el líder, MODOK y otros fulanos, querían conquistar Estados Unidos. Ajá. Y para eso. ¿Y cuál era el superpoder? Capturan a los genios, a los superhéroes más inteligentes, a los 8 más inteligentes. ¿Y cómo los capturan si son tan inteligentes? Porque crean un Hulk rojo que les iba a ayudar. Entonces ellos lo que tienen es un plan. Y en ese plan, Bruce Banner está tratando con una estrategia en contra de detenerlos. Y la historia que se desarrolla en el paquín es como... Porque Bruce Banner no se puede convertir en Hulk. Es ya no tanto un paquín que es de fuerza, sino que lucha de intelectos. Cada quien está poniendo estrategias, pasos, es como un gran juego de ajedrez, en el medio del cual te aparece el Hulk rojo, te aparece una She-Hulk roja, te aparece el mayor Talbot, que estaba supuestamente muerto. No está rojo. Aparece la... Sonrojadita. Aparece Betty, la esposa de Bruce y hija del general... Con un foco rojo. No, ahí vivía. Rosadita. Bueno, no trabajaba. Es rosadita, por todos lados. Ah, que supuestamente estaba muerta. te aparece un Dr. Samson de la nada, malo, ayudando al líder. ¿Qué más? Te aparece una She-Hulk verde, que es de una realidad alterna. Y la verde, que no es la más normal, pues. No, pero esta es otra, de otra realidad, que es, dicen que es hija de Hulk, de esa realidad alterna de Bruce Banner. Entonces, lo interesante de la historia es cómo la manejaron. Así como tuvieron el secreto de quién era el Hulk rojo del principio, todos estos personajes comienzan a aparecer y no te explican por qué es malo o por qué está vivo o de dónde salió la She-Hulk roja. Y a medida que van la historia avanzando, te van dejando saber si te, o te dan pistas de algunos personajes o te van dejando saber los secretos poco a poco, y la mayor parte es hasta el final. Uh-huh. Y te explican, por ejemplo, que el Hulk rojo era realmente el general Ross. Okay. Quien se supone había muerto en una pelea con el Hulk rojo. Entonces ahí te explican que... ¿Cómo que él había muerto en una pelea con el Hulk rojo y él era el Hulk rojo? Sí, entonces hoy te explican que... Ah, eso era lo que él había hecho creer. Eso es lo que había hecho creer. Lo que murió realmente era un life model decoy, un androide del general. Y Samson, que estaba a cargo de la investigación después de la muerte de él, se encargó de esconder, de ocultar que no era el cuerpo verdadero del general. Y le hicieron un funeral y fueron a hablar bonitos todos y chillaban. Te dicen que la She-Hulk roja es Betty Ross, la hija de él. Fue parte del tratamiento que le aplicaron para revivirla. Te explican que toda la energía que utilizaron el líder y esta banda para convertirlos a estos fulanos se va tan atrás como a la invasión de Hulk cuando regresa del planeta Hulls, de Planet Hulk, y que viene a atacar Nueva York, que al final lo derrotan con un rayo que le tira un satélite de Tony Stark. Y que al final del gran pijazo queda Bruce Banner en medio de un gran cráter en Nueva York. Y ahí es, hasta ahora te cuentan que es el líder modificó el rayo y el satélite para no solo que aturdiera a Hulk, sino que para robarle su energía a Gamma. O sea, no fue el Hulk rojo el que tiene el poder de chuparle el... ¿El qué? Sí, una frase. Chuparle el poder verde a Hulk. Oh, my God. Así le dice a su, a su poder. Y al final tira lechita. Aquí está su poder. Chocos ustedes. Bueno, así que te revelan todo eso. Y al final Bruce Banner logra vencer pero al líder porque cometió dos grandes errores. Uno es que el Doctor Doom en un mundo virtual donde los tenía encerrados a estos genios robándole su inteligencia, como él tiene poderes mágicos también, él se da cuenta que es un mundo irreal, que no es el verdadero, y ayuda a Bruce Banner a escapar de él. Porque Doom al principio era aliado de ellos, era parte de la inteligencia al principio. Y después, el otro error que cometieron es que no tomaron en cuenta a Amadeus Cho como uno de los 8 genios del mundo. Entonces, cuando a él lo convierten sin querer, accidentalmente, en un pequeño Hulk, él no se hace fuerte, sino que se hace cabezón como el líder. Se hace mucho más inteligente entonces que el líder y que todos los demás. ¿Banner? No, Amadeus Cho, niño que acompañaba a Hércules. Ok. Entonces ya con eso de lado, con esas sorpresas y haces bajo la manga al lado de Bruce Banner y sus amigos, logran derrotarlos, logran convertir a los héroes que habían convertido en Hulks a la normalidad, al ejército de 200 soldados que habían convertido en Hulk y que estaban atacando el Pentágono y la Casa Blanca y el Congreso, logran derrotar. Y lo último que queda, y es lo que salen estos los últimos dos paquines, es que para desconvertir a todos estos Hulk había que chuparles la energía de regreso y tenían que guardarla en algún lado, y la máquina que tenía el líder no iba a poder guardar toda esa energía, así que dice Bruce, la única solución es que yo la reabsorba. Entonces se vuelve a convertir en eso, en Hulk, pero queda ahí un cachito de energía que sobraba y que no la podía absorber ya ni la máquina ni Hulk. Entonces Leonard Samson se hace voluntario y dice no, yo. Y él no era malo. Sí, pero te dice que había sido malo porque el líder le había lavado la mente, pero había como liberado el aspecto negativo de él. Entonces, te dan a entender que no era que el líder lo hipnotizó, sino que era una parte oscura. Uh-huh. Así que al final, como perfecto. Para redimirse... Uh-huh. No, sí, pero combinada con... para redimirse, lo que hace es absorbe ese último pucho de energía y se achicharra. Y queda un cuerpo carbonizado. Y ya no más por el momento Leonard Sampson. Yeah. El otro parte interesante es que le chupan la energía al líder y ya no es cabezón, se vuelve a convertir en Howard Stern. En humano. En humano normal y Howard queda Stern. Y ya no es tan... Sí, sí. El locutor de radio. En su vida previa. Mm. Y queda triste porque ya no es inteligente. Entonces dice, hoy tu castigo es que no podrás regresar a como eras porque no tiene la inteligencia para lograrlo. No tiene la inteligencia para crear una máquina para hacerlo inteligente. Todo. Y al otro que convierten a la normalidad es a modo. Eso sale del cerebro, vea. Ah, lo hacen chiquito. Lo hacen. No. O sea, la cabeza la hacen chiquita y hacen que le crezca pies y manos normales. Ok. ¿Y cómo se ve? Todo feo. Chistoso se ve. O sea, ese fue el peor castigo. Bueno, entonces, al final lo que sucede es que Hulk dice: ok, me convertí en Hulk. Es un Hulk enojado como nunca, porque lo último que se recuerda es que lo derrotaron cuando venía a vengarse. Entonces él se va a querer vengar. Bruce Banner deja un mensaje grabado. No, entonces dicen, yo había planeado que esto tenía 87% de probabilidad de suceder, así que hoy lo que tienen que hacer es no manden a los héroes. Ya se dieron cuenta que no me pueden detener. Manden a Scar, mi hijo. Yo lo he preparado para que me mate. Entonces el último paquín es una batalla entre los dos, lo que se venía esperando desde hace 2 años. Muy buena, es un paquín de Hulk que disfrutas, porque es un cachimbaseo bueno. Okay. No les cuento cómo termina, pero... En el final. Quedan de cheros. Ay. Y se abrazan. ¿Qué? Hijo mío. Pero no Hulk como Scar. Yo soy tu Scar, tata. Sino que Bruce Banner. Como el... Al niñito de piel gris. Entonces ya el bichito se queda llorando y ya quedan de ¿Y cheros. ¿Y qué edad tiene el niñito? Te lo dibujan como un niño de 10 años, algo así. 9, 10 años, bichito. Y el otro paquín, el de Hulk, que se había dedicado a... detallar las aventuras del Hulk rojo es el enfrentamiento de Hulk rojo con Hulk verde en la revancha y Hulk verde gana. Eso se esperaba. Lo captura y le dice y convence Bruce Banner al ex Capitán América que le dé una oportunidad al Hulk rojo para redimirse. Entonces de ahí va a salir la paja que en noviembre va a ser un nuevo miembro de los Avengers. El Hulk rojo. Y es que es otro personaje tipo de Sentry que ya. Fíjate que yo no esperaba que lo iban a seguir usando. Y en Amazing Spider-Man ya te contaron que no se casó Peter Parker no se casó con Mary Jane porque Parker llegó tarde a la boda debido a un villano que la policía nos pudo detener. Y volvió a vengarse, regresó para vengarse y al detenerlo Peter Parker hubo un accidente y le cayó encima como de una altura de un edificio de 3 pisos y lo desmaya. Por ahí hay muchas críticas que dicen, ay, aguantas un fulano que tiene la fuerza de una araña gigante, no sé qué. Hasta ahí lo pueden noquear. Lo desmaya un gordo que le cae encima, pero bueno. Entonces Mary Jane queda enojada con Peter. Porque no llega a la boda y porque además sus amigotes estaban hablando, es que Peter se estaba arrepintiendo última hora, tenía muchas dudas. Le estaban tirando. Le hicieron bola negra. Híjole. Lo interesante es que lo que hace todo el cambio en esta historia es que en el momento que habían encerrado a los policías en la patrulla a este villano, aparece un insecto o algo que permite que que evita que las puertas se cierre bien de la patrulla o algo así. Entonces el villano puede escaparse. Entonces eso es como lo que hizo Mephisto. Fue un pequeño cambio. O sea, era lo más que podía mínimo hacer. Y cambió la historia de esa forma. En el siguiente número lo que te cuentan es que después de la pelea entre ambos por la boda, se vuelven a contentar y dicen, mira, no me voy a casar contigo. Ya veo que no lo podremos lograr, es peligroso para mí, que no sé qué, pero yo quiero estar a la par tuya. Así que se deciden a rejuntar y vivir juntos. Con lo cual, se quitan de encima una de las críticas que habían hecho después de One More Day, que todas las historias que habían contado con... Pero no es lo mismo vivir juntos. No, pues sí. Lo casi que la misma, el mismo peligro. Sí, en ese sentido, sí. Sí. Parece ser mejor, mira, o sea, amigos con derecho, pues, pero... Entonces, lo que te dicen es básicamente, ellos siempre estuvieron juntos. Préstamelo, mira, mamón, y va. Ajá, pues. Y todas las aventuras que tuvieron juntos las han vuelto a tener. Lo que pasa es que formalmente no estuvieron casados. Ya. La gran sorpresa, el número 3, es que te dicen, ¿y qué es lo que... ¿y qué es lo que nos hizo que nos separáramos? Todo comenzó cuando yo revelé mi identidad al público, por lo que me dijo Tony Stark. Entonces te dicen, hey, Peter sí reveló entonces la identidad. Y es la gran incógnita, ¿cómo logró que toda la gente lo olvidara? Nah. Entonces, o sea, realmente Mephisto no hizo que la gente lo olvidara, sino que pasó otra cosa dentro de la historia. Uh-huh. Va a pasar, es en el cuarto, te van a decir qué es lo que ha pasado en la historia para que la gente lo olviden. Y ya te... Vení, mamaita, te lo voy a decir en el cuarto. Ya te comienzan a decir que Stephen Strange es el que le hizo el favor. Así... en el cuarto. Bueno, ya. Si quieren más a la Mary detalles, Jane, vea, a la Mary Jane. Léanos, está interesante. All right, señoras y señores, entonces ahora continuamos este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics. Rico, comenzá y danos la noticia de Kamisaya. Miyazaki. Miyazaki, sí. Fíjate que coincidentemente aquí lo tengo. ¡Asa! No dije que lo iba a leer, pero sí que lo tengo. No, bueno, hace poco nos sorprendió y nos gustó la idea, pero bueno, creo que a todos nos gustó, de que Studio Ghibli estaba planeando, o estaba hablando por lo menos, de una secuela a la película de Porco Rosso. Esta película, pues, como habrán oído, es de nuestras favoritas, y pensar que va a salir otra, pues, excelente. Pues la historia de la primera quedó suficientemente abierta como para que pudieran hacer más aventuras previas o posteriores a la película. Sí, o sea, y el personaje se da para eso, para hacer más, fíjate. Sí, porque realmente pueden hacer una historia antes a la que ya presentaron. Una precuela, secuela, como yo sí sea. Siento que esta tiene como un su final. Una ¿verdad? Historia podría así. Ser un buen final. Uh-huh. Entonces pueden hacer una historia aparte, pues. Ya, vale, entonces, excelente, pues. Pero este comentario de Miyazaki fue sacado dentro del contexto de una entrevista que le hicieron en la revista Cut. No sé qué es japonesa, nada más esta revista. Pero la cosa es que también hizo otro comentario. Uh-huh. Que básicamente Studio Ghibli financieramente depende del éxito de Arrietty the Borrower. La que están sacando ahora. La que están sacando ahorita. Ah. Si esa tiene éxito financiero, sí. Pueden ponerse ya a desarrollar más películas. Uh-huh. Si no, dice él que puede disolver Studio Ghibli, cerrar la casa de producción y quedar solo como una licensing company. O sea, una que esté dando como licencias de los personajes para productos. Como dando que alguien más ocupe sus personajes. Ajá, como dando derechos para publicar la película. O sea, solo como manejo de la marca, digamos, de los personajes que ha creado Studio Ghibli. That's it. Eso es todo. Entonces, la Mara está así como que, well, hey, momento. Sí, o sea, este estudio hace películas súper exitosas y súper reconocidas. ¿Y cómo es eso? Que está financieramente está mal, pues. Entonces, se gastó todo el piso. Se lo gastó en mujer. No sé, realmente. Ahí sí me he quedado con esa incógnita. No sé si tienen ustedes más. Vayan al cine a ver esa película, sí, porque Miyazaki necesita pisto. Sí. Alias, dinero. Y ya, no que, estás, piratas, ya que estás hablando de animación japonesa, uh-huh. El famosísimo productor Alexandre Aja. Ajá. El creador de la película palomísima Piraña 3D ya tiene planeado su próximo proyecto, y es una película de Cobra, Space Pirate. ¿Cobra 3D? La del, no se sabe si es 3D. No, perdón, el Superagente Cobra. El Superagente Cobra. Ah, se quedan así chulonas. Y entiendo que va a ser live action. Sí, es live action. Sí. Así es que, good news, ojalá que... Mira, por cierto, que bueno que recordaron, Indalecio está recordándonos que Porco Rosso en español de América Latina, en octubre. Ah, sale el DVD. Sí. Ojalá que sea la misma traducción. Sí, vea. Supuestamente esa es. La versión que hemos llevado tan solo. Oye, coño, Porco Rosso... No, es que esa traducción era... Con respeto a los oyentes españoles... no es algo a lo que estamos acostumbrados. Y no es la versión a la que habíamos visto. Es que lo que pasa es que, fíjate que Porco Rosso, yo creo que lo he dicho al aire. La primera vez que lo vi es así que Surfing Channels, ¿verdad? Y de repente HBO, ¡pum! No estaba, que no nos patrocina, pero podría. Yo lo primero que vi fue la pelea de aviones. Y, no, y yo, uy, ahí esto que... Y bien me acuerdo que era un sábado como a las 10 de la mañana. El domingo, tal. Y yo, por dos meses son los domingos, mierda, claro. Pero mira, es que me quedé clavado, capturado en un mundo de fantasía, ¿verdad? Como a las 15 días la volvieron a dar. Uh-huh. Ah, no, debió esta mierda. Y empecé la ya... La grabo. Ya vi cuándo lo iban a volver a dar, lo averigüé, a grabarla. Pero qué buena película, man. Es que tiene una magia increíble. O sea, esa traducción, ¿verdad? Porque es la primera que vimos, quizás, ¿verdad? Pero es buenísima traducción. Ok. Wow. Fíjate que lo que me parece interesante que en lugar de anunciarlo como Super Agente Cobra, lo anuncian como Pirata Espacial Cobra. Space Pirate Cobra. Uh-huh. Por ahí mismo en la nota dicen que han habido muchos mangas y anime presentando al mismo personaje en diferentes tipos de aventuras. Yeah. Y como que la película se enfocaría en la identidad o aventuras de pirata espacial. Pero suena fíjate, bien, que, fíjate. Lo que dicen ahí que una de los... No recuerdo cuando lo leí, pero la historia que ahí mencionan es de que él había perdido la memoria de que era un space pirate y que quería vivir una vida normal. Eso es lo que pasaron aquí. Ah, es que aquí solo vimos un pedazo. ¿Te acuerdas que episodios y lo censuraron? Él llega supuestamente a una... Era bien como la película aquella de Chucho Negro. Él va a un lugar a donde lo duermen y como que te metían una fantasía en la cabeza, como un sueño. Y entonces él empieza a soñar de que él era este pirata espacial, como Total Recall, que tenía esta psicoarma en el brazo. Y después resultó que todo, o sea, su subconsciente lo despertó, porque ese no era un programa que estaba en ese proyecto, ¿verdad? Entonces sí es más o menos esa historia, ¿verdad? Ojalá que... No, es que no me acuerdo de todo. No, yo sí me acuerdo. Sorry. Hasta cuando aprendí a tirar rayitos que cruzaban, ma. Sí. Mira, estoy viendo aquí el reparto de la película de Piraña 3D. Uh-huh. ¡Qué paloma! ¿Cómo tiene a toda esta gente, vos? ¿Quién es? Richard Dreyfuss. Ajá. Ving Rhames. Elizabeth Shue. ¡Puta! Christopher Lloyd. Que es el doctor de Back to the Future. Jerry O'Connell. Kelly Brook. ¡Kelly Brook! Ajá. Y todavía está masita. ¿Kelly o Kevin? Kelly. Okay. Kevin Brook. Kelly Brook, mira. Ah, pero no es la Kelly LeBrook. No, esta es Kelly Brook, la que está súper buena. O sea, esa es la que va a sobrevivir, entonces. Tenía... Bueno, me parto All Stars. O sea, All Stars de hace 10 años, 15 años. Pues sí, pero still. Bueno, sí, el doctor Emmett Brown ahorita en cierre edad. Sí, yo lo vi que salía en un sitcom con la Pamela Anderson. Y la Pamela Anderson se veía contemporánea. Sí, se veía... Bueno. Medio plástica. Hace poco estuvimos hablando, dando recomendación del paquín de Lock and Key. ¿Y cuál es la sorpresa? Que Spielberg está trabajando para tratar de hacerlo serie de televisión. El señor Spielberg. Han comprado los derechos de Joe Hill y han contratado al director, o el creador, mejor dicho, de la serie de televisión de Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Ah, por el éxito que tuvo la serie. Para que lo desarrollen. Sí. Okay. Esperemos que lo logren. Sería una muy buena serie. También dando seguimiento a la noticia de que Ángel, el personaje, dejaría de ser publicado por IDW y pasaría a Dark Horse. Hoy fueron a entrevistar a IDW. ¿Qué pasó? Les dicen. Lucándoles a todos. Y básicamente le dijeron, pues fíjate que sí. ¿Y por qué? Es que para Joss Whedon es más fácil desarrollar historias todo bajo una misma casa que las publique, en lugar de estar coordinando en diferentes lugares. Y en Buffy Season 9, que sería lo que vendría a final de este año o en el siguiente, el personaje de Ángel va a tener un papel importante. Así que lo dejaron silbando en la loma, sí, básicamente. Mira, pero por lo menos le dejaron Dr. Horrible o algo así. No, dicen que van a publicar de Ilia... Ilia, la demonio, como una miniserie de 4 y van a un one shot de no sé qué y después hasta ahí llegó. Oh. Muera, yo te voy a... La otra interesante es que Image Comics ya anunció que va a lanzar una aplicación para iPhone, iPad, iPod Touch para leer cómics en forma digital. La intención es que van a publicar cómics únicamente que son propiedad de sus creadores y que el medio digital va a ser solo una extensión de los de los derechos que ellos tienen para publicar, que publican a través de la, en forma impresa, lo que ahorita no se tenía en forma digital desde que se canceló el proyecto Suda de DC Comics. Y la otra parte interesante es que... Pero DC Comics está vendiendo también cómics en ya tienen una tienda en Comixology. Sí, pero me refiero a cómics que son propiedad de sus creadores. Ah, ya. Eso es lo que no se tenía. Y lo interesante es que no es que sea una aplicación 100% nueva. Simplemente es Comixology. Rebranded. Sí, eso. O sea, que esta marca de Comixology... Ellos proveen la plataforma, básicamente. Fíjate, Comixology, existe el Comixology, que tiene su tienda y toda la cosa. El de Marvel, el de solo de Marvel, es Comixology también. Bien. Y había, pero había otro. Y hay uno que se llama Leap Panel, no sé qué. Hace poco dimos una noticia otro que iban a comenzar a vender cómics exclusivamente. No, iba a ser el box set de ¿cómo se llama? De la película. La película. Scott Pilgrim vs. The Scott World. Pilgrim. Y también es Comixology. O sea, que esta mara se anda moviendo sí, en ese medio. Sí, le están haciendo. Y la última noticia es que para final de año se espera el juego de video de Batman, The Brave and the Bold, que va a salir para Wii y para Nintendo DS. Ya. El Bravo y el Las capturas de pantalla se ven muy buenas. Se ve que va a salir el Blue Beetle, la versión actual. Batman va a salir el Blue Beetle. Linterna Verde, pero va a salir... Guy Gardner. Guy Gardner, gracias. Uh-huh. Como que la cráneo negro. No hay, amor, no hay amor para Hal Jordan, man. Es que... Nadie lo quiere. Nadie lo quiere y es el que va a salir en la película. Sí. Así que... Se va a llamar Hal Jordan. Lo malo es que el de Wii parece que va a ser en dos dimensiones. Mm. Va a ser un juego al estilo Mortal Kombat. Side-scroller. Solo. Y el de... Side-scroller... En Wii. Los años y de 2010 Wii. De Wii. Yeah. Bueno, eso era lo que tenía otra noticia. A ver. Que prepárense para un episodio futuros. Que ya va a salir la versión Triple X de Superman. ¡Oh! Ya anunciaron. Así que esa duda es la que la vamos a ver también. Cortesía del sensei, la noticia. En parte, sí, porque sí. Aquí tenía. Ah, también ya la había visto. Yo había encontrado la foto de Superman. Ah. Él mandó la foto de la Lois Lane, que es una chica que se llama Andy Sandimas. Que está bastante bien. Bueno, hay una noticia adicional. Ajá. Como la próxima semana va a ser una semana complicada, yo no sé si podremos grabar el martes porque yo voy a estar de viaje, pero el 1, o sea, el miércoles 1, hay un evento de Apple. Sí. Entonces, no sabemos todavía qué van a lanzar, pero los rumores son que va a ser un nuevo iTV o Apple TV. Si es que le logran cambiar el nombre y no lo demanda lo de la BBC. BBC. Y la idea es un aparato que va a tener ahora el sistema operativo del Apple TV y que vas así con y apps y toda la y el procesador A4 y vas a hacer con apps para los diferentes contenidos de video que vas a poder ver en tu televisor. Y había otro rumor que estaba bien interesante que era que podías alquilar episodios de televisión a 99 centavos. 99 centavos para poder ver episodios de televisión. Lo que a mí me parece bastante bien. Porque, fíjate que a mí me gustaba más la idea. Yo he comprado un par de episodios de televisión. Fíjate y ahí que... los tengo. Y, o sea, los vi una vez y ya. Exactamente. Yo siempre decía, ¿por qué los episodios de televisión no pueden alquilar? Uh-huh. Pero lo que sí... Lo que sí a mí me gustaba más era la idea que el rumor que había antes de que $30 mensuales y download wherever you want. Eso fuera para mí lo mejor. Así pero... es. Yo ahí mato el cable y vengo. Sí, esa. Uh-huh. Está mejor. Pero ponete a pensar que no habrían episodios que te gustaría ver nuevamente. ¿Cómo no por eso? Pero no, estás pagando la mensualidad de los... $30 y bajando. Estoy hablando de que bajo la versión de que te van a alquilar episodios por 99 centavos que vas a poderlo ver durante, qué sé yo, 48 horas. Uh-huh. Supongamos. ¿Y después lo querés volver a ver? Ajá, ¿y lo querés ver otra vez? ¡Vuelve a alquilar! No. ¿Te vas a Ice Hunt? ¿Sí? Yo no... Oye, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso, no, Tico no sé Man? Es eso. Ahí te pueden decir cómo comprarlo de Apple, sí. Ah. Sí. No, es que mira, por lo general, igual que una película, o sea, esa es una opción bastante viable. Pero también, o sea, si de veras tú lo querés hacer... por todas las de la ley, lo ves, lo alquilas, 99 centavos, come on, vea. Y te gusta. ¿Lo compras? Cómpralo. Vale $2.99. Bueno, sí, también. Así que esa es la próxima. Vamos a ver qué es lo que en realidad anuncian. La otra cosa que iban a anunciar es supuestamente el iPod Touch ya basado en el iPhone 4. Ah, con el Retina Display. El Retina Display y todas las ondas. Sí, pero oí rumores hasta de que ya va a estar el iPhone 5, ¿verdad? Ya. Yeah. Así que bueno, por ahí anda. Eso y ese lo van a usar los Jackson 5. Sí. Señoras y señores, también tenemos para ustedes preparados en este episodio el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office. Sí, hablando. Para esta semana. Mira, que ha sido una semana yo he oído muy interesante. Hablando del Box Office y recordando un poco el anterior, toda la gente que no lo... O sea, olvidémonos el puntaje y lo que... El putaje. Y lo que recolectó. Pero he oído muy, muy, muy buenos comentarios de Scott Pilgrim. Hablando de eso, ahí en el foro pusieron un enlace al volumen 2 y 3 de Scott Pilgrim. Los vi para ver de qué íbamos a hablar durante la película. Pero la cosa es que, por lo menos el comentario que voy a hacer es... Que cada volumen hay mucha historia. O sea, hay vergo de historia que yo no sé cómo la van a editar para que quepa todo en una sola película. Sí. O sea. Pero sí, te digo. Y más que todo, yo creo que no está del todo descabellado porque son comentarios de gente geeks. Uh-huh. Geeks que te dicen, ¡puta película! ¡Es fucking awesome! ¿Verdad? Yeah. Entonces, ¡hey! ¿Verdad? Eso, uh-huh, eso me da un poco más de esperanza de que no la idea que yo tenía la semana pasada de, ¡ay, hueputa! Fue un flop, ¿vea? Uh-huh. Tal vez no, ¿vea? Tal vez no está recopilando tanto, pero tal vez llegue a ser una película de culto. Ajá, o sea, no era mainstream, era un cult film. Uh-huh. Era más probable. Sí, porque te digo, tipo el volumen 3 es contra uno que se llama Todd Ingram, que es uno que es uno de los 7 Evil Exes, y se echan todo el volumen 3 y hay un gran backstory del tipo, del tipo con una ex novia. El backstory no lo van a sacar. Del Scott y que no sé qué, entonces que tiene algo de relevancia a la historia, pues. Pero digo, ¿cómo van a comprimir todo esto? O sea, van a tener que mocharse un montón de cosas. Yo creo que entonces va a ser... tal vez lo mejor es, para mí, va a ser ver la película. Yo que no he leído el cómic. Mejor voy a ver y la película. Recordándome de que hubiera gozado muchísimo más Kick-Ass sin haber leído el cómic. Uh-huh. Voy a ir a ver la película y después voy a leer los cómics. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. En este caso sería opción. Lo mejor. O sea, va a haber mucha más historia. Ya habiendo leído eso, yo creo que sí, va a ser la mejor opción. Lo que me da la impresión también que la película como que la han hecho demasiado geek. Y por eso no ha sido... A la gran público no le ha llamado tanto la atención. Algún día, señores, vamos a encontrar la medicina para poder curar a los que no sean geeks y volverlos geeks. Algún se día. Se llama Podcast Comic Geeks. pero cabal, fíjate, tipo en los libros salían cosas así, bien de la nada, eso que están hablando así de relaciones con las novias y que no sé qué, y bueno, y de repente, fue una pelea y viene la Ramona, la chica, y de la bolsa saca un mazo como de 100 libras y a darse verga, y después están así en otra escena que están hablando, que no sé qué, y después, ey, ¿qué es eso que está brillando ahí? ¿Qué? Eso, es un save point. O sea, hey, tengo que salvar antes de que pase tal cosa. O sea, o cuando derrota a uno de los exnovios, de repente, pim, pim, ¿qué es eso? Es una vida extra, pim, y la agarra. O sea, salen cosas bien de la nada, sí, bizarras, entonces, huevo, así es geek. Huevo, yeah. Pero hasta la mierda. Ajá. Sigamos a la carnita. Ajá. ¿Qué pasó? El box office, aquí está, ya cargó la página. Ajá. La número 5, The Other Guys, la película de Will Ferrell y Mark Wahlberg. La número 4, Lottery Ticket, de un bicho que se gana la lotería y que tiene que sobrevivir una noche mientras los vecinos le quieren robar el ticket. La número 3, Eat, Pray, Love, ya vi de qué es. Es una con Julia Roberts, bien chick flick. Una bicha que está, una profesional... Que quiere escapar de su rutina y se va alrededor del mundo, se va a la India, se va a donde puta. Así que no lo vemos. No lo vamos a ver. Y la número 2 es una que se llama Vampire Suck. En doblazo con The Other Guys. Vampire Suck, The Other Guys. No sé de qué trata esa. Mis poderes extrasensoriales sospechan de que salen vampiros. Sale Frankenstein. Y la número uno, The Expendables, por segunda semana consecutiva. ¿Y segunda? Sí. Hizo 16 millones. Mira, ¿qué tal le fue a Salt? Salt. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuál? La de la Angelina. La de la sal. El peor enemigo de las babosas. Esa, en su quinta semana, está en la posición número 13. ¿Con cuánto pisto? ¿Dinero? 109. Acumulado 109 millones. Ok, sí. Y costó 110. Imagino que con el recaudación mundial. Fíjate que sí, pero para Estados Unidos me parece que recaudó poco para lo que ellos esperaban. No, pero es que ahí no solo es de Estados Unidos, ¿o sí? Fíjate que déjame averiguar, yo creo que sí. La Viuda Negra, portada de, de Campbell. Y si basada en la movie. Basada en la película. Espérate, ese de Vampire Soul como que es de los mismos de Not Another. Cabal. Una parodia. Esa es la de Vampire Socks. Yeah. Entonces sí, es una... Sí, ya sé cuál es. Es una parodia de... Es de los mismos chavos que me imagino que hicieron los de Spooky Movie. Sí, Not Another Teen Movie, Not Another no sé qué. Disaster Movie. Todas esas películas que tienen un gran futuro. Cabal. Pero ¿sabes qué? Son baratísimas de hacer. Porque las hacen en 10 minutos. Ajá, y a ver, ya ganó que el primer fin de semana 10 millones, posiblemente ya sacó el costo. Sí. Yeah. Casi. Casi. Costó 20 millones nada más. Mm-hmm. ¿Cómo la hacen tan mierda? Yeah. They break character, los muchachos. Bueno. Ese es el box office para esta semana, señoras y señores. Entonces continuamos este episodio con lo que han estado esperando. Así es. ¿Alguien investigó algo? La carnita. Y esta semana, señoras y señores, así como les avisamos en el Twitter, la carnita va a ser Looney Tunes. Ahí está. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de los Looney Tunes, que es una... De todo, desde chicos, hemos visto. Que son como fantasías, pero animadas. De ayer y hoy. De ayer y de hoy. Sí, uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Pero, ¿cómo les decían aquí? ¿Cómo eran conocidas? ¿Quién eran conocidas como Looney Tunes? Por lo menos yo... Creo que era el show de Porky o no, así. Los muñequitos. O el show yo por muñequitos me lo... Sí, decíamos sí, el muñequito. Mira, en el periódico, cuando salía la programación la hora publicada... Hora infantil. Salía... Cartones. No, decía caricaturas. Caricaturas. Solamente caricaturas. A veces acababa de dar una traducción de cartones. Y habían dos horarios diferentes. Estaba el de Porky, que daban en el canal 6 a las 5 de la tarde, y estaba en el canal 2 al mediodía, que las daban en inglés, sin subtítulos. Y el de Porky era el de lástima que terminó. ¿No te acordás cuando terminaba? ¡Qué puta! Que salían hasta llorando. Ah, es cierto, es cierto. Pero las de Porky, que esas eran las hardcore, las viejas. Sí, de los años 30, en blanco y negro. Bueno, no, también daban en blanco y negro. ¡Ey! En el chat acaba de entrar nuestro amigo Zim. Zim. Ya. Yeah. Bueno, cuando decimos los Looney Tunes, nos estamos refiriendo a las caricaturas animadas, fantasías animadas de hoy, de Warner Brothers. Ya. Yeah. Que comenzaron en los años 30. Imagínate vos. Esta era de los años 30, pero del 1900, va. Ya. Yeah. Porque del 2000 todavía no hemos llegado. Entonces, estas inicialmente se pasaban previo a películas. O sea, eran proyectadas en el cine. Todavía tenemos a Don Ramón en el Defrost. O sea, que era como los cortos que pasan ahora antes de una película animada. Sí, era como el entretenimiento. Porque antes como que pasaban varias películas, porque eran de diferentes tamaños. Pero te las ponían antes de las películas de gente. Uh-huh. No, sí, no había películas antes de largometraje. No había, acordate que la primera fue Blancanieves en los 50 o finales de los 40. Por ahí. Y como que la idea era aprovechar toda la música que hacían estos estudios, ¿verdad? Una cosa así era la... Es que la música era... Había uno que tenía música clásica. Es que habían dos. Estaban los Looney Tunes, que eran como personajes... como que eran más originales, eran historias que iban por su lado. Uh-huh. Eran como la competencia que le querían hacer a las caricaturas de Walt Disney. Uh-huh. que esas fueron antes, esas fueron de 1929. Y esas se llamaban Silly Symphonies. Silly Symphonies. Entonces después salieron los Looney Tunes. Looney Tunes, Silly Symphonies y Merry Melodies. O sea, y que esas eran como, no tenían como un personaje definido, ¿verdad? Correcto, pero de ahí nacieron todos estos personajes que ahora conocemos como los clásicos, así, Bugs Bunny. Bueno, no, pero los Merry Melodies y Merry Melodies no tenían un personaje. No, o sea, no había un Bugs Bunny, Los. No, espérate, ya me confundí. Calmado. Los Silly Symphonies eran Walt Disney. Uh-huh. Salieron antes, entonces la competencia fue Looney Tunes. Uh-huh. Después, en 1931, salió Merry Melodies. Uh-huh. Merry Melodies se distinguía un poco de los Looney Tunes, es que esas sí eran soundtracks más sacados directamente de película, pero animado. O sea, uh-huh, que era como que sacaban, aquí va la canción, era casi un video musical. Uh-huh. Aquí va la canción, pero en vez de cantarla James Cagney o no sé qué puta de la época, Mel Torme, las canta un búho, así, hey, ponela del búho. Aunque esta no, esta sí creo que... Esa ya era Looney Tunes. Era Looney Tunes, esa. Sí. Pero eran no. Historias... I love to sing a... Stop Brunel, a Julian Springer. I love to sing a... Es que era un pato, no, era un búho. A blue or a keyboard to anything with a swing it to and I love you. I love what you sing. En vez de Jack Benny, es Jack Bunny. Y el bailadito, un bonito niño que se escapa de la casa del árbol en la noche para ir a cantar a un concurso de en la radio. Y la familia, ¿por qué lo quería detener? No, es que no sé por qué. Papá, no querías que cantara así. No quería que cantara. En ese momento el papá sí le. Es que ese era el rock, era el rap de esa época. Ah, ahí vio al papá. Ah, es que no quería que cantara así, sí, quería que cantara como canciones de iglesia, mejor. Bájale un poquito. Que se pone algo estridente. Qué feo canta cuando ve el papá. Ya. Este es el papá ya cantando. Ok, entonces ese era como la el camino que llevaba todo el arte. O sea, eso era lo que distinguía sutilmente porque no había tanta diferencia. Mira, Merry Melodies, ¿cuál era el estudio, la casa que los... Siempre era Warner. Siempre era Warner. Siempre, es como que Disney sacara Disney Tunes, sí, y sacaran cancioncitas y otro. Aquí están las caricaturas, uh-huh, de Disney con las aventuras, uh-huh, de los personajes. Ok, ya. Yeah. Entonces esa era como la distinción, pero al final se fueron haciendo como que intercambiables, porque de las Merry Melodies también salieron personajes que después se pasaron a Looney Tunes. De los primeros personajes que tuvieron éxito, de los principales, fue Porky Pig. Uh-huh. El cerdito Porky. El cerdo Porky. El cerdo porno, porque no anda pantalón. Y era bien gordo inicialmente. Era bien gordo. O sea, sí, parecía pelota. Y dice, no me gusta ese diseño. Es que esa era como la onda del Porky, era que era un gordo. Uh-huh. Y el tartamudeito ese que tenía. Es el mismo Porky en aquel cerdito niño que sueña que se va al infierno y que lo ponen a comer pasteles. No, ese era Homero. Que lo ponen a comer donas. No, es donas. Pero había una máquina que estaba... Sí, una máquina. Pero no vamos a pasar a hablar de los Simpsons, que sí, no terminamos. No, Simpsons no. Estoy hablando del Porky. Hay uno de un cerdito que se va... No, infierno es decir mucho, pero que una pesadilla que los, en un sótano de un castillo, una casa, le están dando a hartar, sí, pasteles. Tengo una vaga idea, pero podría estar dando paja, pero bueno. Sigamos. Espérate, no, que pues Tico Man está rebooting. Otras que me han gustado mucho de Porky es cuando sale con Lucas, con el pato Lucas, y son como compañeros, no que están peleando entre sí. Sí, pero eso ya son, Merry Melodies y mucho después, que esas tal vez son mis favoritas del pato Lucas. Yeah. Ajá. Pero, igual, a mí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Cómo cuál? Tipo está una de que está en un hotel, que está muy lleno el hotel. Y el Porky tiene que compartir habitación con el Pato Lucas. Y él tiene que dormir así porque no sé qué tiene que hacer el día siguiente. Y entra no, es que el pato, ya llega hecho mierda. O sea, llega que no ha dormido. Y entra el pato, pero hecho así todo bolo y que supuestamente... Pero ahí no son muy amigos. tenía un canguro imaginario que vení, que no sé qué. Y entró todavía a pie. Y no dejaba dormir al pobre Porky. El pato sí era desgraciado. Mira... A mí me gustaba, es que han ido como que cambiando roles, porque a mí el Daffy Duck, las primeras que salía, a mí me mataba de la risa, porque era loco. Y que saltaba así. Y hacía, ajá, así una locura, y que me mataba de la risa, me sacaba. Después hubo ese momento en el que se hizo como chero de Porky, tuvo unas sus cuantas series con él, y de ahí se hizo como el envidioso. El que le envía correcto. Todo a Bugs Bunny. Ese fue invento de Chuck Jones. Ajá. De uno de los animadores de Warner. Cabal. Que se hizo el pato, el rival o el segundón de Bugs Bunny. Exacto. Ajá. ¿Sí? Y no le gustaba. Entonces era como envidioso, medio cae mal y andaba viendo cómo fregaba Bugs Bunny. Pero obviamente Bugs Bunny nunca... Él ya ni tenía que hacer mucho esfuerzo, Bugs Bunny. ¿Y de dónde salió la traducción de Bugs Bunny al conejo de la suerte? Wow, ni idea. Ahí de los que sacaron las primeras licencias de México. Acuérdate que era la época que tenía que renombrar todo a español, tipo Roldán el Temerario. Ajá. Roldán. Pero ¿sabes que lo del conejo de la suerte yo lo he visto solo en forma impresa, como en paquines, en cómics? Sí, no, en video. En video nunca lo vi que le mencionaban así. Decían el conejo Bugs. A veces. Lo que les mencionaba, de que después se hicieron un poco intercambiables, Merry Melodies y Looney Tunes, uh-huh. Eso es lo que estaba buscando. Y se me perdió otra vez. Ah, no, aquí está. Porque habían personajes que fueron creados específicamente para Merry Melodies, que después pasaron a Looney Tunes. Looney Tunes. Incluyendo Bugs Bunny. Ah, no. Él fue creado primero en Merry Melodies. Igual un chamaco que empezó siendo llamado Egghead, que se transformó... Cabeza web. En Elmer. Oh. En Elmer Fudd. Elmer Fudd. Ajá, entonces, sí, al final, pues, hasta incluso compartían el final de That's All, Folks, y la canción del inicio. ¡Ey, ponela! Bueno, ya la pusiste, ¿no? Ya, siempre la han puesto. La de... Pin. Bueno, la cosa es que Warner, ellos subcontrataban a diferentes estudios para que les hicieran las caricaturas. Uno de los primeros fue Harman Ising Pictures, que era una compañía de producción de animación creados por Hugh Harman y Rudolph Ising. Uh-huh. Entonces se llamaban Harman Ising. Uh-huh. Nah. Uh-huh. ¿Y por qué no Ising Harman? Ah, que si no, no tenía sentido el chiste. Uh-huh. Entonces, estos empezaron trabajando para Walt Disney, fíjate. No entiendo el chiste, y después, y después pasaron a tanto a Warner Brothers y también trabajaron un poco para MGM. Que también tenían su propio estudio de animación, que fueron los creadores de Tom y Jerry, Droopy, todas esas. Todo ese montón de caricaturas. O sea que esta sí, como quien dice, fue la era dorada, porque habían varios estudios compitiendo con material buenísimo de animación, voz, música y todo, que ganadores de Oscar y toda la onda, de muy alto nivel. Muy diferente a mucho de lo que se ve hoy en día, pues, que son animaciones flash, básicamente. No, y fíjate que yo creo que... Bueno, aquí ya solo un pequeño comentario. Que lo al final cayeron en lo mismo que han caído muchas animaciones. Que pasa esa época y quieren hacer nuevas versiones y... perdieron la magia. Sí, es que después como que va... Estos son los personajes. Y después, ya cuando detectas que van decayendo, es cuando son los personajes, pero en otros roles. Uh-huh. Jump the shark. Ajá, o sea que son, ponele Mr. Magoo, que ya salía Mr. Magoo como Cyrano de Bergerac en la hora, o como los tres mosqueteros. ¿Verdad? Entonces ahora tenés a los Looney Tunes como... Silvestre y Piolín investigadores. ¿Verdad? Ajá, los misterios de Silvestre y Piolín. Pero de repente también, afuera de todos los personajes conocidos y todo, sacaban unas joyas de muñequitos como este, de un chero que... Está como en medio de la depresión, no sé qué. No tiene dinero, muriéndose de hambre. Encuentra una ranita que se pone un sombrero y empieza. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime girl. ¿No te acuerdas de este episodio? Y lo lleva para presentarlo y ahí no lo canta, ¿verdad? Solo se queda. Y es un gran crisis porque solo canta para él, pero ante el público. Ah, pero es que lo encuentran en esa caja porque estaban demoliendo un... un edificio. Ah, edificio. Sí, lo encuentran en los cimientos. En los cimientos. Ajá. Bueno, después de Harmonizing Pictures, pasó a Leon Schlesinger Productions. Ese ya me suena. Después pasó a Warner Brothers Cartoons. Ya era como, más como in-house. ¿Tenés el año ya que pasó a Warner Brothers Cartoons? No. En el 44. Ok. Continuaron producción hasta 1963, o sea que fueron bastante exitosos. Y después de eso se fue a DePatie Freleng Enterprises. Son otro team de animadores que tomaron como el outsource del estudio de animación. Y después creo que pasó a Hanna-Barbera. Incluso por un tiempo. Eso me sorprende. Pero ya para esa época, ponerle que ya era como que ya había decaído bastante, había pasado lo mejor. Entre los animadores que hubo, o sea, son nombres clásicos, o sea, que suenan tipo Tex Avery, que después fue MGM, fue crear Droopy, fue crear la Red Hot Riding Hood. está Bob Clampett también, está Chuck Jones, famoso. Para mí las mejores, las de Chuck Jones. Ahí estábamos discutiendo con Mar, fíjate, es que Chuck porque Jones... cambió tanto el estilo durante toda su historia, o sea, estuvo trabajando tanto tiempo... Que hay unas de los de Bugs Bunny que son cagadas de la risa, que son... Yeah. Bueno, de Warner Bros. En general, que son Chuck Jones. Uh-huh. Después pasó una época, después 70's. De The Grinch, que empezó como a experimentar. ¿Verdad? Uh-huh. Que ya empezó a hacer otros trabajos, tipo el de Grinch, y ya fue para otra onda. Uh-huh. Después hizo Tommy Jerry, después así... A mí me gustaban también las de Tommy Jerry. Yo veía así, Tommy Jerry, Chuck Jones, ¡ah! Pero que stop the press y sentarme a verlo. Porque se ponía un poco más rara. ¿Sí? Había una época, más que nada, una época como a la final de los 70, creo yo, o mediados de los 70. Hay un episodio que me viene a la mente. Una vez que como que van a Jamaica, el gato y el ratón. Uh-huh. Y hay unos cheros tocando los tambores estos de... Los bongos. No, pero no son... No que son tapaderas de basurero, parece. Como tapaderas... Como que son barriles que los han puesto y que... Y todo el episodio es con ese sonido en el pero background. Pero que eran bien raros, vea. Exacto, eran como demasiado fumados. Sí, eso... No sí. me gusta. O sea, no, eso no me gustaba. No había backgrounds. Los backgrounds eran como un medio manchón extraño. Sí, esos eran no, bien... Ese no me recuerdo. Ese era Chuck ese. Jones. Pero, así demasiado. Sí, no, esos no. Eso y hubo una racha así de varios de ese tipo. Creo que de Chuck Jones era una que salía que era el punto y la raya o algo así. Que era una caricatura, pero bien matemática. Ah, que la raya. Ah, la raya puede hacer otra cualquier figura, un triángulo. Sí, no sé tampoco qué. Me gustaba. Y era bien como eso, conceptual. Ese que vos decís me causó a mí... exactamente el mismo feeling que el de este hombrecito contento y que no sé qué que vimos en la en cuál fue que fuimos a ver? Ah, pues no fue el de Noche y Día. El de la Noche y el Día. Ajá. Así demasiado. Así lo sentí yo, o sea, no. No hemos mencionado Pepe Le Pew tampoco. No, es que mira, hay tantos personajes. sí, vamos a ver algunos. Pero si vemos los personajes principales de Looney Tunes. Sí, Pepe Le Pew, digamos que es un doncito. No, puta, yo se lo detestaba. ¿Cuál? Pepe Le Pew. Pepe Le Pew. Es que toda la historia era lo mismo. Todo era un gato que le pintaban en la puta raya. Mira, y que él pensaba. No, gata. Gata, y él. Puta, que no veía que era una gata. No, variaba. A veces, una vez fue Silvestre. Un gato negro. Va. Llegamos a lo mismo. Antes era gata X. O sea, Brito se quejó de que la historia era repetitiva, que era la misma. A mí no me gustaba el personaje, punto. Podía aparecer en la historia que se les ocurriera. Pero no hacía nada, solo andaba dando saltitos siguiendo a alguien. Y que el amor y que... Me sorprende que haya hecho tantas caricaturas. No, mira, tampoco para mí era como mi héroe, pero sí había algo de diferencia. Ponele, había uno de que el gato que le pintaron la raya... Si mucho lo defiende, fíjate. Cambia de escena y en su cuarto un gran póster. En traje de baño. No, había uno que a un gato montés le pintaron la raya. Entonces, oh, mi amor. Y lo hacía mierda. Eso era bueno. Ese era la que me gustaba de Chuck Jones. A mí no me gustaba mucho. A mí me gustaban más los de MGM. Los clásicos, deja de MGM. De no, a mí ese me gustaba. Bueno, pues sí. Bueno, okay. Usted está viendo, bueno, obviamente los principales: Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer. ¿Cómo se llamaba? Un ratoncito que hablaba un montón. No, uno que hablaba un montón, que era bien, así como bien dulce. Pero que andaba en pañales. No, andaba con un sombrerito, una chaquetilla y un pantalón. Ah, que tenía su... Como y ese era el Looney verde, Tunes. Una onda así. ¿Pero que no era Looney Tunes? Sí, era Looney Tunes. Sí, era Looney Tunes, pero es de los viejitos. No, y que hay un no progresó nunca. Siempre estaba, aparecía como en una biblioteca. Ajá, y que tenía un amigo que era un gusano. Que, con anteojos. Un gusano con anteojos. Era un bookworm. Un bookworm. Y ese me caía mal. Pero hay un episodio que me gustaba, que se ve en un gran lío y lo llega a ayudar un ratoncito igual a él, pero que tenía alitas. Era un murciélago. Sí, sí, me acuerdo. Pero de uno que va como en un funicular. Y que van en la biblioteca. Ajá. Y van como un funicular que hasta es un rollito así que le van dando vueltas. Sí. Para ir caminando. No. Ese es otro. No, ese creo que es otro. No, pero hay otro que es de, me imagino que es de Merry Melodies, que no salen personajes, que simplemente ponen una canción de fondo, uh-huh. Timothy, están en una biblioteca acá. Y comienzan a abrir los libros. Y cada libro que se abre dice, estas son. Cuento. Esta es Fiestas de Brasil. Y salen unas fulanas bailando. Samba. Sale la Adriana Lima. De repente dicen, este es el libro de cocina. Y sale un cocinero y les comienza a repartir la comida para la fiesta. Y de repente dicen, cuentos de ultratumba. Y sale un malo. No, es Timothy. Man. Timothy es el de Disney. El que sale con Doom. Ajá. No, el que tú dices. ¿Sabes otro personaje? Ya voy que quizás es medio secundón, pero no es de los principales. Pero que también tiene muchos seguidores. El Tasmanian Devil. Ah, sí. Oh. Buenísimo. Mira, no, ese de Bugs Bunny. Contra ese chavo, clásica. Sí. Lástima que lo sobreexplotaron a finales de los 80, a principios de los 90. Veías camisetas de Taz. Sí, es que pegó increíblemente en esa época. Es que tuvo su serie donde al fin lo nombraron. Sí, ese es. Acá está. Pero cabal, tuvo su serie en que al fin lo nombraron, que era Taz. Uh-huh. Antes era el demonio de Tasmania. Sí, después, no, se llama Taz. No, pero mira, ya cuando sale con su esposa, los sobrinos, esa serie fue malísima. Sí, serie fue un asco. Aparte de que yo tenía una amiga psicóloga que me dijo, mira, tengo un gran problema con ese programa, porque a mis niños chiquititos están aprendiendo a hablar y imitan a Taz y no hablan, solo hacen entonces les prohibió. ¿Te acuerdas? No, es como rompió las nueces. El gato que rompió las nueces poniéndosele en la boca y después con un gran rompenueces. Lo quebraba. Sí, será divertido. Era bien tonto, será bien tonto. Bien tonto, pero estaba acompañado de uno más inteligente. Mira, las que eran buenas era cuando salía Silvestre con el sobrinito. Ajá, no, pero esas ya eran más recientes. Yo sé, pero todavía eran de las buenas. Ajá, que le salía un canguro y él creía que era un ratón gigante. Ajá. Que le salía al chiquitito, le salía un ratoncito, ajá. Y al otro le salía un canguro. Y que el canguro le daba verga al Silvestre. Esa también era medio repetitiva, pero eso sí me gustaba. Y que después, así como lo talegueaba, decía, se ponía una bolsa en la cabeza. No, padre, no puedo mostrar la cara porque me siento apenado. Ay, era el papá, ¿verdad? Sí, el papá. Sí, sí, sí, ya. Pero una bolsa de papel la que se pone. Una bolsa de papel. Ya, aunque a vos no decís que no te gustaba mucho. A mí me cagaba la risa el gallo Claudio. Mí sí. Foghorn, Eghorn me mataba de la risa. No. Aunque ese pasó. Digo, es pero cosa, digo. Los Looney Tunes tenían una cosa bien interesante. Era bastante visual. Era lo que estaba pasando en la pantalla. Pero de repente en los de Loghorn, eso del gallo. Uh-huh. Ya no era tan visual, sino que era escuchar lo que estaba diciendo. Ah, que decía un vergo de mierda. Porque hablaba tan rápido. Puta hablaba tanto. Y decía tanta babosa. Aquí tengo una de YouTube. Y cómo hacía eso, mierda al perro, ¿ve? Así sí, es que me acuerdo sí, cuando lo agarraba de la cola y le pegaba. Y sabía que loca. Por eso no me gustaba el gallo Claudio, porque era de malos sentimientos el sonido. Sí, era malo. Sí. Cuando se quería enganchar a un gavilancito. A un gallito. Era que era. ¿Un gavilán pollero? Un gavilán pollero. Yo no soy un pollo, tú tenés que ir a no sé qué cosa y hacer tal. Y hay uno que también. ¿Sabes uno que me estresaba? De un como gallito que llega al gallinero y es. ¿Que era bien inteligente? No, un gallito, pero como que era hippie. Que llega fumando, rockero, con anteojos oscuros, y era un chiquitito, entonces le daba riata. Pero no era uno que conquistaba todas las pollitas. Y conquistaba las pollitas con una guitarra. Hablando de eso, había uno clásico de Porky, en que las gallinas no están produciendo huevos. Uh-huh. Entonces consigue un gallo que era la caricatura de Frank Sinatra, que les empieza a cantar. Y se va desmayando. Y la gallina... Ponía el huevo, pero hasta la... Y al final como que está dando todas las gallinas y yo, no, vale verga, entonces tengo que detenerlo y trae otro gallo, que era otro cantante famoso en la época, igual, ve a la gallina. Ah, y al final le cantan a Porky y Porky y pone huevo. Cagado, lo No, pero sabes el que me estresaba, era uno el de segundo que... era, el segundo creo que era Bing Crosby. Ah, sí. Crosby. Sí, sí. Crosby. ¿Te acuerdas uno del Pato Lucas que lo dejan en lo dejan cuidando un huevo? No, es que le había puesto un huevo dorado. No me acuerdo. Ah, no, que no, él no, hace magia, alguien le hace magia y lo desaparece y no lo podía volver a aparecer. Bueno, y pone bueno la perilla de una puerta. Ajá. Puti, ya sé, y que yo veía que era la que ya venía la mamá. No, la, ya venía la mamá. La esposa es la que era una padre, el hijo de él. El hijo de él, es el huevo, cierto. El que lo deja cuidándolo. Pero uno que a mí en lo personal me encantaba era el Pato Lucas, que tenía unas... No, el... ¿Quién era? ¿Bugs Bunny o el Pato? No. Un Bugs Bunny que tenía unas zanahorias que le daba, lo hacían superhéroe. Era Super, sí, super es Rabbit. Super ahí está. Ahí está, no, está poné la parte de Super Rabbit. No, no lo tenés ahí todavía. No, pero lo puedo meter rápido. esa era, solo una vez creo que sale y me encantaba ese gallito que acabas de poner, el que tiene el sombrerito y los anteojos. Es que era para mí un geniecito. Ese era The Chicken Little. Ah, sí, idéntico. Idéntico, fíjate, vamos a hacer un separados al nacer. Uh-huh. Porque sí, igualito. No, otro personaje que me cae de la risa, lo estamos viendo aquí hace poquito, era Killer. ¿Quién era Killer? Este con las un buitre más estúpido. Well, at least go out and get a little rabbit or something. Oh no. Mira, va como que era rusa. No, I don't wanna go. No. Es la mamá pegando. Oh no. Y eso era, ahorita está con lo de la física de las caricaturas, de que hasta que se ve que están en el aire, ajá, caen. Empiezan a caer. Ajá. Con las buenísimo. Otro que son bien principales, pero que están como en su propio universo, son el Coyote y el Correcaminos. Ah, sí. Que esos van bien de la mano. Ese podría ser otro show completamente. Ah, un episodio. Es que ese tal vez es el punto, de que hay tantos personajes con tanta historia. Mira, hay un tucán. Caminaba. Ah, poné la canción. Ahí está. Ah, espérate, antes del tucán. Para mí, el coyote es mi héroe. Porque, sí. porque es un ingeniero. Inventor. Y diseñaba un montón de cosas. Y yo... No, las compraba en Acme. Ah, sí, bueno, muchas las compraba. Pero él las diseñaba. No, él hacía todo con partes que compraba en Acme. Pero toda la ingeniería de que si mira, hago esto que cae aquí. Y ahí sí tengo yo que hablar de la traducción al español. Ajá. El que hacía la voz de, no sé qué, marca Acme. Ah, sí. Ese era una voz. Bueno. Ahora, típica. Algo que a mí, te di, voy a decirlo sinceramente, ajá, hasta hace poco lo descubrí, que hay dos coyotes diferentes, Willy Coyote y el otro es Ralph. Yo pensaba que era el mismo y que en las traducciones a veces se equivocaban. Ralph es el que sale con un perro vejero. Ah, ese no era Willy Coyote. No, no es Willy Coyote. Sí, porque siempre decía, hey Sam, hi Ralph. Por cierto, aquí está... Y son dos personajes separados en el universo Warner. Y son, sí, diferentes, no, y son tan diferentes, parecidos ya cuando lo ves. Sí, y son casi iguales. Pero la diferencia es menor. Sí. Aquí está, las 11 reglas que siguen las caricaturas. Esas son buenas, ya la había leído. Que dice, el Correcaminos no puede lastimar al coyote directamente. Los únicos diálogos... No, espérate. Ninguna fuerza externa puede dañar al coyote, solo su propia ineptitud o los productos Acme. Habían excepciones, como lo eran trenes y camiones. El coyote podía dejar de perseguir al Correcaminos en cualquier momento, pero no lo hacía. Era un fanático. No había diálogo, solo bip bip o los gritos de dolor. Roadrunner se tiene que quedar en la calle. Me imagino que la voz esa de que patine esa propulsión, marca Acme. No sé si en inglés lo decía. No, lo leías. O sea, Roadrunner solo una o dos veces se salía de la calle como para dejar caer algo y de ahí ¡pum! Seguía corriendo. De ahí está. Toda la acción está confinada al sureste americano, porque el ambiente natural de esas dos especies. Todas las herramientas tienen que ser marca Acme. Cuando sea posible, la gravedad es el peor enemigo del coyote. El coyote siempre es más humillado que dañado por sus fallos. Pero es que era cagado en la risa cuando caí, que solo veías. Mira. tiene razón. Aquí nos está diciendo que hay un episodio en el que el perro y el coyote se están pegando y en eso suena el pito, uh-huh. Van, marcan y ves que entran otro coyote y otro perro iguales. Marcan, se van a poner en el mismo lugar, suena el pito y ¡pam! ¡Pam! Le siguen pegando. No me acordaba. Sí. Creo pero que es sí. Un déjà vu. Sí. Ahí están mira, diciendo dice, también la carrera del Correcaminos y Spidey González. ¡Ah, ese es buena! Mira, aunque es Speedy. Lamentablemente esas leyes que estás son muy, están centradas únicamente, no, están centradas solamente en el correcamino y claro. El coyote. Mm. Hay unas más generales que eran las que decía Brito, uh-huh. Que decía un personaje puede caminar sobre el aire hasta el momento que se da cuenta y están así escritas. Se las vamos a conseguir y a ver si las ponemos en el blog. A ver si las encuentro aquí. Otra cosa que hay que mencionar es la música. ¿Qué música más chiva? O sea, lo que dijo Brito la semana pasada, que siempre que entra a una fábrica, él en su mente oye esta música, ¿verdad? Igual. Y eso quedó ya adentro de nuestro psyche. ¿Verdad? Nunca la había oído tan bonita en estéreo y... Pero ahí imagínate, y alta definición. Ahí imagínate la línea de ensamblaje donde van los bebés. Sí. Eso era cuando le ponían los pañales. Y esa era una de Porky. Talquitos. Era una de Porky, por cierto. Y que una de las cigüeñas era Daffy. Recuerdo que pero esa versión ya está. No, esa ya. Es que hay versiones. Mira, si encontramos mil. ¿Cómo se llama esa canción? Powerhouse. Y ese es un pedacito cortito. Es una canción que ya lo repetían para el cartoon, ¿verdad? ¿Y no tenés en el álbum en que está incluida esa? Lo podemos buscar después. Sí. Es que hay demasiadas. Nosotros empezamos a buscar Powerhouse, por ejemplo. Y hay tantas, pero miles de versiones. Mira, y no se acuerdan de una del Conejo Box contra la Tortuga, la carrera. Ah, y fíjate que esas eran de las pocas... Mm-hmm. De los pocos personajes que hacían ver mal a Box. Sí. La Tortuga y otra era un Gremlin. Que le salió una vez. Ah, esa te iba a decir, la del Gremlin, que es de la Segunda Guerra Mundial. Esa es loca, esa sí es. Que al final va cayendo en el avión y va así el pulmón agarrado de verdad. Pero esa le acabo la gasolina. Pero fíjate que no es que en esa no hacen ver mal a Box, sino que no gana. Cabal, no gana. No gana. Y pero la tortuga, en la tortuga. Es de malilla. Ah, se hace es el de malilla. Ese es el episodio que enciende el piloto automático. Entra un robot, se pone el último paracaídas, se tira. Sí, o sea, todo está perdido. Hasta el piloto automático. Otra de las cosas que vine a darme cuenta ya de viejo es que ese era un gremlin. Sí, era un hasta gremlin. Después de ver la película de ver la y saber película, que era un gremlin, me enteré que ese. Mira, había una bruja, ¿te acordás también? Ah, sí. Sí que ahí fue la primera vez que yo vi... ¿Quién es la más horrible? Y que entra Box con una máscara de bruja más horrible. Y ahí es la primera vez que vi al Box haciendo la carita como que es el gato de Shrek. Ajá, cuando sí, la bruja no se lo mates. Va a comer. Marvin el marciano, Marvin, me están acordando acá. Y el rayo desintegrador y el rayo reintegrador. Sí, ese era ya con Doc Dodgers. Y el chucho con faldita de Romano. Aquí está la bruja. Double, double, toil and trouble, fire burn and cold and bubble. Me he olvidado de esta bruja. Pero salió un par de veces. Aquí hay una. Cuando se le encuentra un gorila a Box. Ajá. Que la gorila no tenía hijos. Ay, que lo agarra él de... Y no me acuerdo en español cómo lo habían traducido, pero era como, vamos, asesino, andando así, se llamaba el gorila hombre, ¿ve? Y el otro solo le decía, no me lo agarraste. El gorila esposo. Solo le gruñía la gorila. Honey, le dice, honey, tenés un bebé. No sé qué. Y el Box después actuando como gorila. Y se le colgaba el otro. Bueno, y lo típico de... Que el Box siempre sí, no, sí, no, sí, no. Temporada de patos. Sí, temporada igual que la temporada de patos. No, ahí está, jalamos uno que era temporada de él, pero eran los dos, casándole. No, pero ese era cuando el pato Lucas era el pato de Box. Hay que hablar también de Mel Blanc, que era la voz de casi todos. La voz de casi todos. Va, Carl Stalling, eso hablamos la semana pasada, él estuvo como 30 años haciéndole la música. Y cabal, Mel Blanc, que él era característico para todas las voces principales, pues. Yo creo que era Mel Blanc y dos o tres más que hacían un par de voces. Se aventaron las de Mickey. Está bien fea lo que pasa. Mira, ahí no hemos hecho un episodio de Mel Blanc. Yo me acuerdo que... Creo que en el 16 hablamos algo. Creo que algo, tal vez, pero... Mira, lo que... El otro de las que me gustaba mucho es cuando Bugs Bunny participa en la lucha libre. Con un luchador que se merece The Gorilla. Crusher. Que cuando flexionaba, desaparecía la cabeza entre todos los músculos. Y se bueno. No me acordaba de Don Crusher. Que hasta le hacen una puertita y toc, toc, toc, toc. Pasaba por aquí. Pasaba, de que le había dado un gran talegazo, ¿eh? Un yunque, ¿sabes? No, pasaba por aquí. Eran varias de The Crusher. Okay, esta es otra buena, que se lo encuentran dos náufragos en una isla desierta. Que se lo quieren. Ah, sí, ya. Se lo quieren hartar. No, no. Y eran unos marisones, vea. O sea, WhatsApp. Sí, eso es WhatsApp. Subtítulos. Buenísimo. ¿Qué es eso? Sí, que. No, si ya le he visto. Oh. Worry in the Money, que es otra canción que a cada rato la salía. Cada vez que tenían algo de dinero. Yosemite Sam. Ah, Yosemite Sam. Sí, pero y la de Super Duck. Super Duck. No, la de Super Rabbit, ¿cómo era? Que empezaba a hacer la porra. This looks like a job for Super Rabbit. Aquí la ves a cambiarse. Salía como el Little Bo Peep. Con la ovejita. Pardon me, wrong costume. De pastor, pastor. Siempre salía con culerada. Fire when ready, Gridley. Y la mira tenía un box. Lo llenaban de balas. Y caía. What did, why are sharp? Why don't it pellet? Todo eso era Mel Blanc, ¿no? Sí. Y la voz de Vox también, ¿verdad? Sí. Y da que después el hijo audicionó para la voz de él para la siguiente caricatura, ¿no? Después que se había muerto Mel Blanc. Y quedó, no quedó otro chavo. Pero mira, hay una caricatura de este super conejo que él está en la ciudad. No, sí, este es solo es esta. Esta misma, ¿sabes? Más largo, ¿qué? Es que aquí solo sacaron el pedazo. Pero mira eso, mira cuando puede hacer porras. Es que está jugando a basketball con la pelota de cañón, ¿verdad? Con la bola de cañón. Y los otros solo se han quedado viendo. Pero mira las caras que hacen. Empiezan a hacer caso. Y oílos ahora. Imagino que después le debe de soltar un gran talegazo. Así que eso no sí, sería. Haber botado un yunque. Pero mira, es que esa es la onda. Que el enfoque de estas caricaturas era bien distinto a lo de Disney. Que Disney era más como que las desventuras de Donald, qué cosas que le pasaban a Mickey, que le raptaban a la Minnie. Eran malos. Eran malos. Ajá. Eran malditos. Sí. O sea, se fueron por un humor un poco más. Pero fíjate. Más hecho mierda, digamos. Y yo creo que quizás, no sé, se me acaba de ocurrir ahora, en las caricaturas de ahora, de esta época, han querido quizás recrear eso, esa maldad, con chuquencias, con pedos, con mocos, con babosadas asquerosas. Sí, sí, y sí. Para mí no tiene el mismo efecto. Mira, claro, lo que a finales de los 80 se acercó mucho a Looney Tunes. Yo sé lo que vas a decir. Animaniacs. Ah, bueno, yo tenía otro. Tiny Toons sí, para mí fue buenísimo. Sí, claro, lo mismo. No, Animaniacs eran los tres muñequitos. Los tres muñequitos que después salía Pinky Cerebro. Ajá. Pero todo el grupo era Animaniacs. Sí. Y el otro, no me acuerdo cuál es, de los cuales el que tuvo más éxito fue Pinky Cerebro. Pinky Cerebro, sí. Seguido de cerca de los tres gatos o tres ratones, no sé qué sí, eran. Sí, que eran los hermanos... Jaco, Waco y Dot. Pero eran hermanos... ¿Había uno? Ah, este era buenísimo. Cuando Bugs Bunny conoce a Robin Hood. Pero, que lo cachimbe. Que ahí está, no, pero aquí está con el sheriff de Nottingham. Ah. Entonces que se disfraza del rey con un como cetro. Mazo. Tienes un gran talegazo para ver. Talegazo. Te declaro rey de no sé qué, plan. Príncipe de no sé cuándo, pam. De la corte de no sé qué, pam. De la no sé qué, pam. Y solo ves el chavo con los chindondos, ¿verdad? Y el cetro cada vez más, más abultado. Mira, ¿no te acuerdas cuando salía Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Ay, también. Sí, sí. ¡Potes! Que al final se toma él la se fórmula. Hace, él se hace monstruo. Yo no tengo mi fórmula. ¿Acaso te la tomaste? ¿Cómo se atreve usted a decir? Se va de ahí, se transforma. No, me acuerdo que Piolín se toma eso y que también. Silvestre lo agarra y ¡ay, no! Y un gran pájaro. Y después lo estaba siguiendo, ¿eh? Pero, y me mataba de la risa cómo los hacían cuando estaban malos. Y hasta respiraban. pero fíjate que es cierto, que ahí sí tuvo éxito bastante. Pero más que nada, solo fue Pinky Cerebro. Sí, fue lo que más. Yo solo Pinky Cerebro veía. Yo también. Que inmediatamente lo mataron metiéndolo en mira. Pinky Cerebro, sí, después solo ellos dos. Porque los otros... ¿Eres Spielberg? Uh-huh. Pero Tiny Toons sí fue como intento de revivir, pero también ya fue... Pero las aventuras de... Donde salían pequeñitos, que era no era Bugs, sino que era... Buster. Sí, Buster, y salía la Babs. Ah, sí, sí. A mí sí me gustaban las de Tiny Toons. Lucky Dog. Y ¿no? Sí, Hampton Pig. Hampton, ajá. Sí. Y que me acuerdo que salía Bugs de repente. Mira, porque eran como los profesores de la escuela. Por lo menos no era mucho mejor que ver a Piolín y Silvestre de Detectives. Eso era mil veces mejor y no sé. Y ojalá no se les haya quemado la retina al ver esa caricatura. Lunatics Unleashed. ¿Cuál es? No la han visto. No. Les deseo que jamás su destino sea cruzado con esa caricatura. ¿De qué se trata? Se trata de... A ver si recuerdo. Era Bugs, Daffy, la coneja, esto no sé cómo se llama. Uh-huh. Taz. Y no me acuerdo qué más. Pero eran superhéroes. Vestidos así con traje futurista. No, es que ese, es... Pero no es Unleashed. Juela. Era... pero sí. Lunatics. No, ¿qué putas? Lunatics algo, es cierto. Holy la vi una shit. Vez y... Ah, a mí me cagaba de la risa en los Tiny Toons el coyotito con tenis. Ah, sí, sí. Se ¿cómo se llamaba el tacito? El taz. No, me acuerdo. No tanto así, no me acuerdo. Your ahí está. Sheriff of Nottingham, in person for your faithful servant, I shall knight thee, your most gracious majesty. El acento británico. In the name of my most royal majesty, I knight thee. Rise, sirloin of beef. Rise, earl of cloves. Arise, Duke of Brittingham. Arise, Baron of Munchausen. Y mira el cetro. Arise, Essence of Myrrh, of Magnesia, Quarter of Ten. You are too kind, your majesty. Oh. Got lots of stamina. London Bridge is falling down. Falling down. Ah, que es un pastel para que caiga. London Bridge lo prepara, ¿no? Falling down. Y de tres pisos. Ay, qué clase. Pues sí, una cosa que sí tenía, como estábamos hablando de que eran malos, uh-huh. Es que por eso mismo les cae bastante censura. Sí. O sea, en lo que está haciendo un poco de investigación, la mínima que hacemos aquí antes del show, está viendo como los resúmenes. Todos los links que yo te mandé. Sí, sí, está viendo los resúmenes en Wikipedia de varias de las caricaturas. Y mira, creo que de todas las que leí, era tal vez el 80% tenía una sección que decía censura. A esta caricatura, cuando salió en televisión, le censuraron esta parte. Yeah. Porque pero censura de aquel entonces. No, censura bueno, más reciente, digamos. O sea nosotros sí la vimos original. La vimos sin censura. Creo que nosotros tuvimos la suerte de verlas sin censura. Ah, por eso estamos. Ah, por eso es que tenemos esta mente tan hecha. Sí, cabrón. Ay, esto está buenísimo. Pues nos hicimos malos. ¿Cuál es? Cuando Bugs Bunny... Está en la ópera. No, está molestando a este cantante de ópera. Que mira, para mí... Y él se disfraza de director. Para mí, ese fulano es el mismo diseño del... Del luchador. Lucha libre, el director de orquesta y hay otro. Uy, no, pero es en la voz... En español. Uy, qué fea. Uy, en italiano. No sabe quién está hablando. Bueno, sí. Pero... Está en Klingon eso. La cosa es que él está disfrazado del director de la orquesta y empieza como que y ya está cantando el otro, entonces le está dirigiendo y solo ves que le empieza a levantar la mano. ¡Oh! Y no para de bajar la mano. hasta el gallito, ¿verdad? Que se le caen los pantalones. Se sube una escalera que la saca de la bolsa para variar. Bueno, ¿y la película con Hal Jordan? No, ¿cómo es? Ah, sí, Jordan. Están pidiendo Doc Dodgers. No, ay, Doc Dodgers. Que son tan Doc Dodgers. En realidad. Doc Dodgers. Cuando era Doc Dodgers, que se puso. Que no, no, que confundió el uniforme de Hal Jordan. No, yo estoy hablando de Space Jam. Michael Jordan, no con Hal Jordan. No, Michael Jordan, estaba jodiendo. Fíjate que a mí esa no me disgustó tanto. Las todas las que otras que hubieron después, había una con Brendan Fraser. Ajá, esa sí es. Esa sí para mí es. Yo no la he podido ver todas, solo un pedazo he visto. Bien tranquilito, bien cara buena gente. Hijo de puta, ya la cara malía. Pero imagínate que para eso tuvieron que traer un chamaco que cantara de esa forma. Y le aplauden a Bugs Bunny, no al cantante. Y para los aplausos. Ay, me puta. Y ya se atrevió. ¡Ya fue el gorro! ¡Cansó el brazo! ¡Se le sabe el rey! ¡Mándale carta! ¡No, decimos! ¡Es el suelo! Botó la casa. ¡Pegándole el suelo! La concha acústica. Ah, pues no, no se subía en escalera. Yo me lo inventé. Hubiera sido mejor. ¡No! Pero el tipo le responde de inmediato. Ay, los brazos. Ay. Ay, qué buenísimo. Hey, miren, si pueden comprar los compilaciones en DVD, háganlos, busquen las que tengan menos censura. Sí. Porque sí, son pero, hay que verlas. Porque hay, es que hay se perdió mejoradas. esa magia. ¿Por qué no pueden hacer nuevos personajes que...? Es un humor distinto, ¿no? Es que fíjate que es un poco más... O sea, se van a lo maldito, pero son medio refinados. Pero ¿por qué le, aunque cuando tratan de recrear hasta el mismo ambiente con los mismos personajes ahora, en la época moderna, no sale. Uh-huh. Fíjate que yo sería de la opinión de que en esa época ponerle que tenían como que les valía. O sea, ellos hacían algo y eran buenos haciéndolo, estos animadores. O sea, hacían un buen producto porque tenían un montón de habilidad. Como que esta Mara tal vez no tiene esa habilidad o no han agarrado bien el concepto. Por decirte algo. Antes venía Elmer, quería cazar a Bugs. O sea, básicamente Bugs, todo lo que le hacía era defensa propia. O sea, uh-huh. Alguien que lo quería matar. Uh-huh. Ahora como que Bugs cambia sutil del personaje, de que él está aventando yunques y haciendo maldades, pero ya no es como en defensa, sino que es porque él así es, digamos. Uh-huh. Así como ese tipo de cosas que tal vez no le han captado tanto. Mira, te lo contesto yo de otra forma. Otro intento de respuesta. La originalidad ya no está en esos estudios grandes que es Warner Brothers. Uh-huh. Ellos son dueños de los personajes. Pero la gente que tiene ideas más divertidas, que están más, no a la moda, pero no que quieren ocupar esos personajes. No quiere ocuparlos. Entonces te crea como Invasor Sim. No es que no. Y te salen buenísimas situaciones. Y te acordás, no solo era que Sim está invadiendo la Tierra, sino que Sim se metía en unas situaciones ridículas con el chucho, el vecino, la compañía. ¿Quién era el Némesis, que era un compañero de clase? Sí, el Deep. El Deep. Entonces... como que la originalidad y esa capacidad creativa le están dedicando a otros personajes. Mira, sí, yo me acabo de sentar un rato a ver Pucca. Es buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. Una parte, cuando no sale la puca, que solo anda besando al Garu, al ninja. No, a mí me llega cuando sale el Garu. Una que son los tres chef. Los cocineros se tienen que ir a la escuela de chef porque han perdido el honor. Pero mira, les toca una taleguiada ahí de ninja. Ey, el sensei nos viene a salvar. Ya que no hemos hecho investigación. Sensei, contanos, ¿cuál es tu opinión? Puca. ¿Qué? Que por fin le gustó Puka. Al fin le gustó Puka. No, o sea, me dice, nunca lo veo así como que, ah, ya faltan 5 minutos para que comience Puka. Pero lo veo y me mata de la risa. A mí me cagan de la risa los cortitos animados que ponían en medio de Fox Kids, donde salía Puka y Garu. Que eran sin diálogo, que era más el humorcito así animado, nada más. Sí, era mejor. Ya la serie, esa, ni unos episodios, no mucho me ha gustado, pero. Bueno, ahí les mandé al Hawaiian Lion. ¿Al caballo? Al Hawaiian Lion. Lion. Ah, ¿dónde está? En el chat, desde hace ratos. Ah, chistoso. Es que no podemos estar muy pendientes del chat. Si quieren, nada más, creo que no nos va a quedar mucho chance para leer todos los correos. A menos que alarguemos el show, depende de qué es lo que diga usted, Mara. Sí, hombre. Sí. Lo que sea por el show. Sea. Muy bien. La señal así, mira. Kill. Solo recibimos un correo, ¿verdad, Omar? Señoras y señores, a continuación tenemos unos cuantos correos que hemos recibido. Los cuales tengo aquí. Es el Hula Hula Lion, no es el Hawaiian. ¿Qué era Bugs Bunny? Aquí es Hawaiian Lion. Y entonces tengo aquí enfrente y les daremos lectura. ¿Cuándo? Al nomás termine de cargar en la musiquita. En este momento. El primer correo que tenemos por acá. Lo voy a bajar un poco de música. Ahí está el volumen. Esto acá. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Dan López, que nos dice: soy Dan de México. ¿Qué recomiendan? ¿PSP Go o un iPhone? Soy guardia, paso mucho tiempo fuera de mi casa. Lo quiero para leer cómics, escuchar a los Kikos. Espero que no durante el trabajo. De antemano, gracias. Un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo, dice acá. Bueno, ¿qué ondas? ¿Qué le recomiendan? ¿iPhone o PSP Go? Yo me iría por iPhone. Wow. No sé. Para lo que, o sea, si él me dice, lo quiero para jugar. No, pues, obviamente. Está diciendo que. Sí. Pero, oye, Geekos. Lo quiere para leer cómics y escuchar Geekos. Entonces, sí, iPhone. Sí. Y que también hay otra cosa. IPhone Touch, si no lo quiere con teléfono. No sé ese tipo de aplicaciones, porque juego sí. Pero tipo aplicaciones para leer cómics, no sé qué tanto jailbreak hay para el PS3. Yeah. Bueno, para el Go no hay. No hay jailbreak. Ajá, no. All right. ¿Qué dice acá? 3 horas, rompan récord, dice aquí la mano en el chat. Así que muchísimas gracias entonces a nuestro amigo Dan López, perdón. Tenemos acá otro email de nuestro amigo José Luis Morgan y nos dice acá: hola Kikos, esta es primera vez que les escribo directamente desde Culiacán, Sinaloa, México. Y pues desde que un amigo me recomendó que escuchara un podcast de Octagón versus Máscara Sagrada, me convertí en fan. Y ya hice el obligado repaso por Brubaker, no recuerdo cómo lo deletreó el Julius, el cuerpo del hielito y más. Antes de pasar a la intención de este correo, quiero platicarles que cuando los escuché la primera vez, su forma de hablar y su acento se me hicieron muy peculiares, tanto así que después de escuchar como 3 programas seguidos empezaba a adquirir el acento salvadoreño y todos en la oficina me miraban como bicho por empezar a hablar y soltarme diciendo barcazadas. Después de acostumbrarme a las voces y que empecé a ver imágenes de ustedes, traté de empatar sus voces con fotografías y el resultado equívoco fue el siguiente. La voz... en voz e imagen. Él pensaba que yo era Julius, que Julius era Ticomán, y que Ticomán era Britomán, y que Britomán era Omarmán. O sea, no le pegó a ninguno. No le pegó a ninguno. No sé si me expliqué bien, pero era algo así más o menos. Sí, sí, sí. Y del sensei no entendía mucho. Todavía no entiendo mucho, pero ya logré aceptarlo, dice. Es lo mejor que puedes hacer, ni si estás. Sí, no. Bueno, la carnita de este correo es para saber si alguna vez han hablado y o leído de Gantz. Y me refiero al manga, no al anime, que solo abarcó la primera parte del manga. Fíjate que sí, ahí lo tengo. Gantz. Yo hablé un poquito. una forma de los salvadoreños decir poco y más, poco aún. Y poco y casi nada. Y casi nada. Yo ahí lo tengo, pero nunca. Rick Escamilla lo recomendó. A mí en lo particular me gustó por la calidad del arte, pero me cayó mal que como que no salían de lo mismo. Volumen tras volumen, es bien violento, un poco sangriento. Bastante fanservice, por cierto. That's pretty good, though. Pero bastante. Y se pasa de service a la carta. Bueno, dale, Buffet y también. Bueno, oferta service. Si ya lo han leído, quisiera saber qué les parece la historia, ya que se dice que para el 2011 va a haber una película basada en el manga y han mostrado diseños de personajes que se ven muy bien, dice acá. Si no lo han leído, les recomiendo. Sí, los diseños que yo también he visto se parecen un montón, como que están respetando la historia del primer par de volúmenes, así que yo, aquí no va a venir, eso lo vamos a tener que pedir prestar, señor Torres, obviamente, yeah. Definitivamente. Muchísimas gracias. Continuamos acá, tenemos a nuestro amigo JC Damián, que nos escribe, ¿qué tal, geekos? Espero que todo vaya bien para ustedes. Damián, el hijo de su papá. Y para las masitas. Y que las masitas los asedien, como siempre. Retomando el tema de increíble, hace como dos podcasts, el universo expandido, les escribo estas líneas para recomendarles Star Wars Legacy. Para recomendarles un equipo portátil de grabación. Serie de cómics publicada por Dark Horse, situada 100 años después del retorno del Jedi, nos pone de nuevo en la galaxia muy muy lejana con un nuevo Skywalker, un nuevo imperio y una nueva orden Sith. Sí, pero es un Skywalker que como que fue hijo de Luke Skywalker y Han Solo, porque es un pirata espacial pero Jedi. No. Más o menos así es el concepto. Tico, ¿sabes tú por qué hay un nuevo imperio? ¿Es una historia alterna? ¿O qué? Por acá nos está pidiendo un amigo que se puso de nombre Pene en el IRC, que le mandemos un saludo a Guadalajara, Jalisco, México. Así que un saludo especial para al Pene de Guadalajara. Sí. No, él es un chef italiano y hace mucha pasta. No sean mal pensados. No es porque tiene un gran armaño, decimos. Bueno, debo decirles que hasta ahora ningún cómic basado en el universo de Star Wars me había parecido que mereciera realmente la pena, pero esta serie es la culpable de que haya vuelto a importar cómics y dejara de pedirse los prestados al señor Torres. Pero bueno, volviendo al cómic, la historia es realmente buena, mucho mejor que cualquiera de las precuelas de George Lucas. Recupera ese feeling que tenía la primera trilogía, que realmente te regresa a la galaxia que todos conocíamos. Es cierto que tiene algunos de los clichés que han ido y venido por ese universo, pero los giros en la historia, el carisma de los personajes y el atractivo dibujo te mantienen leyendo hasta el final. Esta feria terminó de publicarse este 18 de agosto con su número 50, dando pie al evento final de la misma Star Wars Legacy War, cuyo primer número se publica el 15 de diciembre de este año y será el comienzo de una miniserie de 6 números que pondrá término a la historia de Cade Skywalker. Cade. Sin más que decirles, me despido por el momento. Sin antes decirles un saludo, nuestro amigo JC Damián desde México. Hey, Damián, escribirnos otra vez, darnos más detalles de qué se trata la serie. Escribirnos. Tú escribirnos. Sí, tú escribirnos. Ya. Javier nos escribe, nos pone: Damián, hola, geekos. Muchos saludos desde España, tierra del Obesno, Wolverine y la maza Hulk. Y el defensor, Daredevil. Escribo brevemente para recomendarles la serie de Preacher de Vértigo. Es viejita, pero increíblemente buena. Ya la leí. El señor... Esta la hablamos, ¿no? No es la misma de Constantine, ¿no? No. No, ok. El señor Torres me la prestó completa. Básicamente se trata de un sacerdote que viaja por el sur de Estados Unidos literalmente buscando a Dios, que estaba desaparecido, para obligarle a hacerse responsable por cómo está el mundo mientras... Por el camino va pateando traseros de rednecks y la entidad religiosa de turno. Mi otro tema es que tengo, ¿qué dice acá? Una discusión de Star Wars con un amigo de la oficina, también oyente. Él dice que en las películas Luke nunca completa apropiadamente el entrenamiento Jedi. Yo opino que como fabricó su lightsaber y en la peli mencionan que es un Jedi Knight, sí lo completó. ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que recibió el entrenamiento Flash. El Crash Course, el curso así muy abreviado, aquel que vas los sábados solamente de mediodía a las 6 de la tarde porque trabajas el resto de la semana. Le mandaron el libro Jedi for Dummies. Pero la verdad es que al final Yoda le dice: ya sos un Jedi, lo único que te falta es salvar a tu tata. Y él es el maestro, él es el que, o sea, él le dio el diploma ya. Pero eso no fue, puede discutir. Tres lecciones del Del Yoda. Sí. Qué buen maestro. Ya. Yeah. Bueno. Así que, no sabemos. Kimochis para todos, dice acá, y salud. ¡Kimochi! Así que gracias a Javier. Nuestro amigo Drusco nos mandó por acá un audio. Así que aquí va el audio de nuestro amigo Drusco. Toy Story 3, y al final, todo tiene sentido. Hola, geekos, en esta ocasión para darles mi comentario acerca de lo que creo se está perfilando para ser la película del año. Inception. Pues a pesar de que la temática no es del todo novedosa, bien creo que el punto fuerte de la película es el hecho que lo manejen a través de sueños. Pues quien no ha tenido un sueño donde construye ciudades, vuela o ve a familiares perdidos. Nolan una vez más nos muestra el desenlace de su filme al principio de este, y al final todo tiene sentido. Evidentemente podría pasar mucho tiempo hablando de esta película, pero desafortunadamente el tiempo apremia. Y resumiré mi comentario con una frase que subí a Twitter la semana pasada. Toy Story 3 cerró un ciclo en mi vida. Inception abrió uno nuevo. Me despido de ustedes no sin antes dejarles una pregunta. ¿Despertó o no despertó? Reporto para Comiquicos desde México DF, Drusco. Ahí está Drusco con un bárbaro aporte. ¡Ey, bien Drusco! Fue el final feliz. Cambiar la música de fondo para la próxima vez. Consejo. Es la que sale en la película. Sí, pero es una de las cosas que no me encantó de la película. ¿Vos querés oírla? Pero en el último nivel de sueños, donde se oía. Ah, eso estaría mejor. Así bien, un sonido. Pero ahí no iba a poder dormir. Un sonido gástrico, así bien. Drusco. Yo digo, mi opinión es que sí despertó. Me gustan los finales felices, así que yo me lo voy a imaginar de esa forma. Yo voy a decir que no despertó. Ay, ya le jodimos la película Calculario. ¡Ay, creo que no la había visto. No, pero es que no importa. O sea, en realidad, estamos siempre. Le acabamos de decir, despertó, no despertó, no le dijimos nada. Sí. Y cada quien no dijimos que ese era el final para mí. Nuestro amigo César Torres nos manda por acá un mensaje que dice: les envío un enlace con el baile geek del momento. Uh-huh. El lado Tokyo Stormtrooper Singing in the Rain Special Edition. Es un Stormtrooper bailando Singing in the Rain, pero versión trans. Una versión techno. Ah, no, así es trans, porque tiene su lucecita. Este como el Funky Stormtrooper. Está bailando de felicidad porque sobrevivió a la destrucción de la Estrella de la Muerte. Michael Jackson. Sí, cabal. Bueno, en realidad lo vamos a poner en enlace para que lo vean, porque sí, solo hablando nosotros. Pero está bueno. Está divertido. Muchísimas gracias por el video, César. César también nos manda acá. ¿Qué significan los míticos símbolos en el control del PlayStation 2? Ah, eso está bueno. Ya que sí. Está bueno. Uh-huh. Yo ya lo leí, la X es el universal para no. El cero, decía el japonés este, que es el universal para sí. Entonces era sí, no. Sí, no. El triángulo era para vantage point, como para poder ver, para poder... Un distinto punto de distinto vista. Distinto punto. Y el cuadrado es el universal para un papel. Entonces decía que con eso podés vos como agarrar un menú. Agarrar un menú o ver ¿cómo se llama? Uh-huh. Documentos o algo así. Y con el tiempo la X, por la posición privilegiada, está más cerca del puntal, se utiliza para ok y sí o sí. Con el tiempo es... ¿Le dieron vuelta? Le dieron vuelta. Siempre... En América. Todos los juegos, si vos haces, digamos, ajá, para si vos tenés un jailbreak en tu PSP y agarras, uh-huh, juegos japoneses, es al revés. Yeah. Ey, eso hubiera sido magnífica trivia. trivia de la semana. El cuadrado es un trazo de papel. ¿Lo vieron aquí primero? Sí o no. Ahí está. Así que buenísimo. Gracias por ese también mensaje de César. Y con eso, amigos, cerramos. Ah, bueno, antes de cerrar, Alex Cerrato nos mandó por acá dos portadas para el día de hoy. Así que, Mara, podemos escoger. Esa es Lola Bunny. Ah, Lola Bunny, perdón. Y tenemos esto donde aparecen todos los Looney Tunes. Prefiero la segunda en este caso. ¿Preferís donde están los personajes tradicionales? La versión PG-13. ¿Brito? Yo prefiero la Lola. La Lola. Ahí mandale la Lola. ¿Tico? ¿Lola o los tradicionales? Creo que en aras de lo apropiado sería mejor esa portada. Los tradicionales. Ah, bueno, vamos con los tradicionales. Ah, yo también los tradicionales. Malditos. Mara. ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen ustedes y qué han hecho con los verdaderos chicos? Pero las dos portadas van a estar en la galería de portadas. Ahí las vas a poder en toda su esplendor y gloria. No, ahora... a la Lola, mándamela para ponerla de wallpaper. Lonely Night. Sí, para esas noches. Sí. Así que, buenísimo. Gracias a la Mara por participar, por estar aquí con nosotros esta noche. Saludos a Kai, a Calculario, que escogió el mejor nombre en el IRC esta noche. Yeah. Pues no sé por qué, a mí me gusta eso. Chovengo. A Cesaro. A Gult 21. Está bueno. Chovengo. Chovengo. Gentailo, que está por ahí. A Indalecio. Pero solo nombre chocos. Espérate, que aquí nos mandaron algo más. Mira, open, vamos a ver. Indalecio, Ivanhoe, Hastesimus. Wow. Ah, aquí nos mandaron otra con la Lola. Está bonito también. Gracias, gracias. Para los fans del Furry. Esto lo vamos, ahorita le voy a dar save. ¿Quién fue el que mandó este? Porfa, dísenme, porque tengo que ponerle acá el nombre para ponerle el credit. ¿Para qué? Por los derechos de autor, ¿sí? Exactamente. Sí, para aquí a 100 años que distribuyamos las regalías. Sí, no, para sí, que sí. Cuando caiga la demanda porque ocuparon el personal. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tabor. Tabor. ¿Tabor? Es como Tabor. Tabor. Tabor. Danger. Gracias, Tabor. Buenísimo. Ahí vamos a poner que fuiste tú. Así que ahí te, que tú, te llamen a vos. Y prepara a tu abogado. Ya, prepara a tu abogado. Y yo te puedo recomendar un par. Hasestimus, Necron, Apene, que tiene así una palomas. Paloma. ¿Qué nombre más paloma escogió? Tabor y a Zim. Fíjate que Don Ramón no sale para él. ¿A quién? No, no, no, es que Don Ramón se me olvidó quitarle el defrost. Ya lo derritió el pobre. Lo tiene que amarrar atrás de esa puerta. Ay. Amigos, nada más quiero hacer un breve anuncio. En el blog de los Geekos hemos puesto un botón de donación. Todavía no sé si funciona. Porque no ha caído nada dinero. Yo creo que no funciona porque la Mara está intentando. Sí, todo el mundo está apretando ese botón. Apretando epilépticamente ese botón. Así que si nos hacen favorazo, las personas que vayan aportando pueden aportar lo que ustedes quieran. O sea, desde... Es que están aportando lo que ellos quieren. Es el problema. Cuando lleguemos a $1,000,000 lo quitas. Cabal. Entonces, la cosa es que tienen que aportar lo que nosotros queramos. Sí. $1,000 cada uno. Solo pedimos iPads para cada uno, ¿verdad? Vamos a robar algo que escuché en otro podcast de Adam Curry. Todos los que abonen algo van a aparecer con credits en el siguiente episodio como executive producers del show de los Comic Geekos. Así que si ustedes aportan algo, donan algo ahí, entonces van a tener un nombramiento de executive producers y eso lo pueden poner en IMDb, vale. Okay. En su currículum. En su currículum, vale. Se aceptan donaciones de sangre. Ah, sí, es así que... De semen, no. Porque es que los vampires suck. Y con eso, amigos, cerramos entonces este episodio. Buen nombre, Pene. Verga de nombre. Penélope. Y nosotros... Déjate que fuera Cher, es que fuera Penélope. Nos vamos. Pero qué canción pongo al final. No tengo canción para el final. Firme, depende. Ponela de la fábrica. Sí, otra vez. La de la fábrica entera, sí, ¿verdad? Entera. Señoras y señores, entonces. Vamos a la y nos vamos a poner el That's All Folks. ¿Cuál? That's All Folks. Ese era el que íbamos a poner al final, a menos que tengamos un sueño. Eso fue un spoiler, sorry. Qué bien nos coordinamos. Bueno, señoras y señores, aquí va Powerhouse y nosotros les pedimos, como siempre, diciendo... ¡Alú! ¡Alú! Thank you. Bumblebee.